burst out. Today our promises will make us free. Octagésimo tercer vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Levantamos vuelo escuchando Ludwig por Yo Mango y Adam Ilhan, con la participación de Jim Mango, Callum Scott, Alan Peacock y Quinta, y el coro de murmuros compuesto por James Yorkston, The Pictish Trail, Adrian Crowley, Chris Drever, Garrett Dixon, Ben Harrison y Tim Matthew. Una canción editada en noviembre del año 2012. Esta noche nuestros auriculares se van a iluminar con vibraciones únicas. Ténganlos a mano si no es que ya los tienen puestos. En la operación técnica le turqué al azar. En la producción online Mecha Carrizo. En la conducción quien les habla, Cristian Estrella. Y Diego Scliar formando Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y entonces un poco en esa frase vas entendiendo lo que quiere decir, ¿no? Digamos, cuando vos tenés un trabajo de parto, un parto en el cual el niño nace, se corta inmediatamente el cordón umbilical, sin que deje previamente de latir. Es separado de su mamá en el instante inmediato de nacer. Se lo llevan a otro lugar, lo pinchan, lo ponen en una superficie fría, lo bañan, lo visten. Todas esas situaciones para un bebé son violentas. Un bebé, cuando sucede todo esto, lo único que hace es llorar a gritos desesperadamente. Y eso genera, esa es la impronta del nacimiento. Ese es el recuerdo que él tiene de su. Es como una bienvenida, digamos. Llegas a un lugar y te pasa de todo. Vas a decir que es el peor lugar de tu vida, digamos. Ya como poniéndolo de adultos, ¿no? Digamos, ¿qué nos pasa cuando llegamos a un lugar y resulta todo sale para atrás? Ahí no vuelvo más. Bueno, y llegó a esta vida de esa manera. Parto natural, parto respetado, parto en domicilio. Nacer bien, nacer en casa. Asociación Argentina de Parteras Independientes. Vivimos en una sociedad donde ¿quién no ha escuchado desde la infancia? Es más largo que un parto, es más difícil que un parto. Esto fue un parto, ¿no? Como si el parto fuera algo tan feo, doloroso, tan terrible que la gente se va a morir. Entonces, traemos mucho de la cultura de que el parto es un hecho horroroso, terrible, ¿no? Y la verdad es que no. Cuando nosotras podemos mirar ese nacimiento de ese bebé desde un lugar donde una mujer tiene una historia, una vida, un pasado, un amor, y se pueden trabajar todos esos temas, se puede llegar a un parto, un parto feliz. Nuestra experiencia dice que cuando una señora es respetada en todo el proceso fisiológico de su embarazo, de su trabajo de parto, va a tener un parto feliz. De cualquier manera, la gente tiene que saber que también pueden pasar cosas y que las parteras estamos preparadas para diagnosticar y prestar atención a esas situaciones que pueden llevarnos a un plan B, que es trasladarnos al hospital. Argentina de Parteras Independientes. La Asociación Argentina de Parteras Independientes inicia su actividad en el año 2011 en respuesta a un proyecto de ley del ejercicio profesional de la obstetricia, en el cual quiere eliminar la asistencia al parto planificado en domicilio por parteras, que es parte de nuestras incumbencias desde que el mundo es mundo. Más allá de que hoy en día estamos bajo una ley del año 67, en el cual podemos asistir en domicilio y también podemos tener casas de partos. Esto no es de un día para el otro, ¿no? Ya venimos desde el 2011 con bajadas de líneas desde el ministerio para que el parto en casa deje de existir. Las cesáreas hoy en día se programan, un mismo equipo de médico partera, el mismo día internan un montón de mujeres, también con lo que se llama la inducesárea, ¿no? Que son las falsas inducciones, uh-huh, que duran 2 horas y que le dicen a la mamá, ay, no progresó nada, te tengo que operar. Y de esa manera se asisten, cada equipo, cada médico puede llegar a asistir 40, 50 mujeres en un mes. La realidad es que el sistema de salud está desbordado y que muchas de estas mujeres son mujeres sanas que no tendrían por qué ir a una institución a parir si tuvieran la información suficiente de qué es lo que sucede. Sí. solo el 5% de las mujeres que planifican un parto en casa terminan en cesárea. En los hospitales, esas estadísticas son entre el 30 y el 90%. Cesáreas innecesarias. Complicaciones en el hogar. Solo el 0,4% de las madres sufre hemorragia posparto. Y solo el 0,6% de los recién nacidos va a necesitar una asistencia en neonatología. Algo que me parece que importante es que el Ministerio sepa que desde la asociación se trabaja con historias clínicas, con seguimiento a las mamás, no solamente de todo el embarazo, como explicó Nati, sino que también en el trabajo de parto, en el parto, y hay un seguimiento, un cuidado postnatal de hasta el mes y medio de esa mamá, ese bebé y esa familia. Entonces, lo que nosotros vemos también es que el Ministerio de Salud está mirando el embarazo como si fuera una enfermedad. Desde el momento que dice que tiene que haber una ambulancia con terapia intensiva a la puerta de un domicilio, está mirando a la embarazada como si fuera un, no sé, le está pasando algo grave. Y la verdad una es que bomba a punto de estallar. Exactamente, el embarazo es un hecho fisiológico en la vida de las mujeres. Es preciso que haya toda una previa de conocernos mutuamente. Nosotros conocer a la familia, a la pareja, ya sea de antecedentes familiares, el vínculo entre ellos, conocer la casa. Digamos, hay un montón de cosas y ellos también nos tienen que conocer a nosotras. Esto es un proceso, ¿sí? Y parte de ese proceso es precisamente este, conocernos antes de las 34 semanas, para tener tiempo para abordar distintos temas. Y después, cada encuentro prenatal que nosotros tenemos con las parejas dura aproximadamente 2 horas. Esas 2 horas no son caprichosas, porque en esas 2 horas indagamos cómo fueron sus partos, qué historias tienen familiares, lactancias, su vínculo con su propia sexualidad de la mujer. Digamos, se plantean un montón de cosas que precisamente todo esto hace a cómo va a ser el parto. Entonces, también eso es como nuestra forma de trabajo. Nosotras trabajamos con protocolos. Nuestros protocolos de asistencia son los mismos que se trabajan, que trabajan las parteras de Ontario de Canadá. Trabajan de la misma manera hace aproximadamente 30 años y con excelentes resultados como los que tenemos nosotras acá. Primero hay un criterio de inclusión de qué mujeres podrían tener un parto planificado en domicilio y quiénes no. Mujeres sanas, con bebés sanos, sin ningún problema de salud, ya sea hipertensión arterial, diabetes gestacional. Existe un marco de seguridad, precisamente estos protocolos que dan es el marco de seguridad para que los resultados del parto planificado en domicilio sea lo que son. Nosotras consideramos que el embarazo es un proceso fisiológico en la vida de todas las mujeres. Es un proceso natural, fisiológico, todas las mujeres estamos preparando. Es como hablar de la menstruación, que una mujer se tenga que internar porque va a menstruar. Es como nuestra base es esa, es un proceso fisiológico, natural, normal. Porque en las instituciones no suceden de manera fisiológica. Esta ley que se quiere aprobar del ejercicio profesional. Nuestro rol, según la ley, es conducir, inducir el trabajo de parto. Jamás le habla de asistir, acompañar. Y que, precisamente, una licenciada en obstetricia, una partera, la función real es estar protegiendo ese proceso fisiológico, ¿sí? Porque trabajamos en salud. Parto natural, parto respetado, parto en domicilio. Nacer bien, nacer en casa. Asociación Argentina de Parteras Independientes.

chat, chat, chat, chat. Los graznidos sin alegría de los grajos llenan la oscuridad. Clamoroso vacío y da honda melancolía. La noche se hace insomne, se retuerce en desnudo dolor, igual que un ojo desorbitado que en vano busca su párpado. Chat, chat, chat, chat, chat, chat. Cha cha cha cha cha. Y me duermo finalmente con la luz del sol. Chat, chat, chat, chat, chat, chat. Hasta avanzada la noche, el amoroso vacío no es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Escuchábamos el tema Los parloteadores grajos del otoño, segundo en el disco debut de Pahar, Símbolo de fósforo, publicado en el año 2013. Pahar son Jerónimo Escajal en batería, Ignacio Fila en guitarra, Hernán Balzarotti en bajo, Fernando Lamas en guitarra y Nicolás Domínguez Bedini en voz. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile. Vi a ese tigre recostarse en mi jardín, esconderse detrás del paredón haciendo señas. Estaba lloviendo. Llegaban los extranjeros de mi cuerpo. Lo vi con mis dos partes, con mi sombra y mi semblante. Por fuera lo ignoré. Por dentro me hice noche. otra forma de ser tigre. Tigre por Diego Morgan. Año 2009, Fukushi. Nightingale. En esta nueva entrega de La Puerta Secreta encontramos a Joe Grimm y su trabajo Brain Cloud. Dice Joe en el texto que acompaña a estas músicas en Bandcamp: la semilla de esta música fue plantada cuando participé en una de las 100 sinfonías de guitarra de Glenn Branca. El sonido era increíble, un coro eléctrico, ensordecedor, incorporando tantas voces que cada elemento quedó incluido en el sonido del grupo. Pero me sorprendió aún más por el potencial no realizado en el enfoque de Branca. El sonido se separó en varias voces identificables, de modo que la impresión dada era de una música de contrapunto convencional. Yo quería hacer una música de partículas que se presentaba como una sola masa de densidad variable, compuesta por decenas de miles de eventos individuales. Poco después comencé a sumergirme en la música de piano de Charlemagne Palestine. Aprendí de él que cuando dos notas comparten una frecuencia particular en su serie de armónicos, Esa frecuencia se puede hacer sonar claramente. Un tono fantasma, no en primer plano, sino que surge de las interacciones entre las notas tocadas. Empecé a componer e improvisar con esto en mi mente. Podría esbozar campos deseados y luego organizar redes de tonos más bajos que coincidieran para producir esos sonidos deseados dentro de su serie armónica. Esta música se ocupa de los armónicos, dice Joe Grimm. Yo no escucho mucho a las notas directas. En cambio, dejo que mi mente vague a través de la red palpitante de armónicos que surgen como resultado de esta interacción. Hay sonidos obvios en la superficie de la música, pero al final mis oídos penetran debajo de esta, donde se superponen los armónicos en innumerables refuerzos y cancelaciones. Me encanta la niebla acústica brillante que parece flotar por encima de las notas obvias y los tonos fantasmas sostenidos que emergen y retroceden dentro de esa textura nebulosa. Las piezas de Brain Cloud se componen de acuerdo a los principios de la confluencia de armónicos y la densidad de las partículas. No hay producción electrónica especial sobre estas grabaciones. Los sonidos del tarareo son el resultado de la interacción acústica de las voces, violines, trompetas y, sobre todo, piano. Publicado en julio del año 2008, este trabajo de Joe Grimm nos depara casi 11 minutos para Brain Cloud 4 y así poder ingresar al estado alfa de la mano de los sonidos experimentales. Dejamos abierta la puerta secreta hasta mañana. Que tengan muy dulces sueños.